noche y con su apariencia ella a mí me embaucó. No se rían de mí que estoy sufriendo, si fui su pasatiempo fue porque creí que era mi amor. Me advirtieron mis amigos y yo no les creí, que ella juega conmigo, que no me haría feliz. Muy tarde me di cuenta de su falsedad, por creer en su cariño me engañó como un niño. Si con su apariencia ella a mí me embaucó. No se rían de mí que estoy sufriendo, si fui su pasatiempo fue porque creí que era mi amor. Me advirtieron mis amigos y yo no les creí, que ella juega conmigo, que no me haría feliz. Muy tarde me di cuenta de su falsedad, por creer en su cariño